es una tortuga que en Puerto Madryn nació y no tiene ni una arruga porque a estirarse aprendió. Tiene los ojos muy claros y un bello caparazón. A pesar de ser pequeña, posee un gran corazón. A moverse todos como Anita la tortuga, a estirarse todos para no tener arrugas. Saco la cabeza, estiro brazos y pies. Ahora me hago un bollito porque esto empieza otra vez. Es lenta pero coqueta y combate sus arrugas, estirándose y comiendo grandes hojas de lechuga. Tiene primas en el norte y cuando va de visita le gusta cantar canciones con su abuela Carmencita. A moverse todos como Anita la tortuga, a estirarse todos para no tener arrugas. Saco la cabeza, estiro brazos y pies.